semblanza así de a rápido, como para no entrar tan de lleno luego en seco, por si ustedes que nos están escuchando no saben más o menos de qué va la historia, sin ningún problema podríamos hacer un pequeño resumen del resumen, ¿no? Bueno, Santa es una mujer pueblerina que llega a la Ciudad de México por suerte, o bueno, por azar, por su mala suerte. Y en su juventud es engañada por un hombre. Ella sale embarazada de esta relación fortuita y decide tirarse al vicio, decide tirarse a la prostitución, decide ser ella una ramera y se va a una casa de citas en donde, bueno, le pasan todas estas cosas. Y recordemos que para ese tiempo Santa ya es como que la prostituta más codiciada de la ciudad, o por lo menos del burdel en donde trabaja. Por tanto es asediada por muchos, asediada no en términos románticos, sino asediada en cuanto a que todos quieren comprar su amor o comprarla como tal, como lo que es, o comprar su cuerpo, vaya. Y entonces es cuando ella se siente como que está como que en la cúspide, ella se siente en la cúspide de ello, y es cuando le llega esta noticia, la noticia de que su madre ha muerto. Pero antes de eso, vayámonos un poquito para atrás y veamos cuáles son los sentimientos que envuelven a Santa para ese entonces o para ese momento. ¿Cómo se siente Santa ella y cómo lo dice el narrador? Es interesante cómo lo muestra primero el narrador también. Una noche en que el ídolo sentíase contenta de veras, dicha, casi dichosa, y sus idólatras la festejaban con más remedio quizá que de ordinario, todos disputándose sus besos, a nadie escatimados por sus labios rojos, tentadores y frescos, que se dejaban aplastar de los labios masculinos, que se les ayuntaban secos, ardientes, contraídos de lúbrico deseo. Una noche excepcional en que Santa considerábase reina de la entera ciudad corrompida. Noche en que Santa sentíase emperatriz de la ciudad históricamente imperial, supuesto que todos sus pobladores hombres, los padres, los esposos y los hijos, la buscaban y perseguían, la adoraban, proclamábanse felices si ella les consentía arribar en su cuerpo de cortesana al anhelado puerto, al delicioso sitio único en que radica la suprema ventura terrenal y efímera. Ahí es cuando se produce el suceso, ¿no? Llegan Esteban y Fabián, hermanos de Santa, y le comunican que su madre Agustina ha muerto, ¿no? Y es cuando ella intenta hacer como que una rectificación del camino y va a una iglesia dispuesta a hacer un acto de contrición, dispuesta a separarse de esa vida de concupiscencia para ahora sí ser una mujer, digamos, normal o una mujer casta en el sentido moral, ¿no? Pero la expulsan de ahí, la expulsan de la iglesia porque, recordemos, a ella la reconocen por andarse paseando por Chapultepec y por otros lados con su enjambre de seguidores o enjambre de aduladores, de clientes, sería la palabra más precisa, y es reconocida y entonces es echada del templo, ¿no? A la calle se dirigió Santa, obediente y muda, y en la calle la examinaban con extrañeza las personas ayunas de lo acaecido. Solo ella sabía por qué la expulsaban, solo ella. Era huérfana y era ramera. Pesaba sobre ella una doble orfandad sin remedio. Fíjense ustedes qué abandono a lo mejor sentía el personaje en ese momento, ¿no? Con tal de, bueno, hasta el punto de sentirse doblemente huérfana porque había perdido a su madre y porque era ramera. Creo que para este punto Santa realmente quería reivindicarse, realmente quería salirse de esa vida. Sin embargo, haciendo un poco de spoiler, por así decirlo, Santa, la obra de Santa pertenece al naturalismo, y recordemos que en el naturalismo a veces la voluntad de los personajes no importa mucho, cuando lo que se impone es la naturaleza de las circunstancias o la naturaleza misma del personaje, ¿no? Recordemos, por ejemplo, cómo en el... Ya habíamos hablado de naturalismo. Recordemos cómo en la compuerta número 12 de Valdovinolillo, los mineros llevan a sus hijos mineros, a sus hijos para que sean mineros. Y así va a suceder siempre, porque así ha sucedido siempre. Y así va a ser para toda la vida, ¿no? Es decir, el peso de toda esa herencia, el peso de toda esa naturaleza de eres lo que eres y nunca lo podrás cambiar, los aplasta. Los aplasta y los destruye, ¿no? No hay reivindicación, no hay voluntad de cambio, todo es así. Todo es así, dado ya, dado, determinado, y por tanto es fatal. Entonces ese es lo que envuelve al personaje de Santa, ¿no? De ahí pasa algo curioso, pasa una casualidad en la novela. Santa se aleja del burdel un par de días para vivir su luto, y en esas estaban cuando llega, ahora sí que le cayó salubridad al burdel, y Salubridad llevaba un registro de las rameras que vivían ahí, y entonces al no encontrarse Santa, pues no la apuntaron, ¿no? Porque estaba de duelo, estaba en otro lado, y entonces se van. Cuando Santa regresa, al poco rato también regresan los agentes de Salubridad y se la llevan. Se la llevan presa. Bueno, primero dice que se la llevan allá a una celda, y después se la llevan a un hospital, justamente para que la tienen ahí, como me imagino que por andar sin el debido registro. Y es cuando entra a escena, bueno, cuando cobra un poco de más importancia otro personaje que se llama el Jarameño, que ya estaba presente desde antes, sin embargo es aquí donde va a resaltar un poco más por lo que hace. El Jarameño era un cliente recurrente del burdel de Elvira. El Jarameño es un español que es un torero, además, ¿no? Entonces, Gamboa nos los muestra como un personaje atlético, fuerte, como un gladiador, como alguien muy gallardo. Y Jarameño le va a preguntar varias veces a Santa, que pues cuándo, ¿no? Y Santa siempre le da negativas, le dice, ¿sabes qué? No, porque me das miedo, ¿no? Así literalmente se lo dice, me das miedo. Pero es aquí donde, al enterarse el Jarameño de que Santa está presa, está recluida en algún sitio detenida, va a su rescate y pide su salvación. Y el agente ahí del Ministerio Público le dice, pues sí te la... ¿Sabes qué? Sí te la voy a dejar, o sea, sí voy a dejar que salga, pero pues primero entrale con una lana, y además tiene que hacer la promesa de que no va a volver a la prostitución, o de que no va a volver a ser prostituta. Entonces, Santa acepta el trato, el Jarameño también, desde luego le da la respectiva mordida a ese cuate, a la autoridad, y se van a vivir. Aquí es cuando termina la primera parte de Santa. Son 5 capítulos de la primera parte, y aquí es cuando termina. Santa y el Jarameño se van a vivir a la casa de huéspedes donde vive el Jarameño, que es una casa de huéspedes habitada, ocupada completamente por españoles. Y aquí es donde va a empezar la segunda parte. Pero para la segunda parte vamos primero a comerciales, a escuchar algunos anuncios, y después volvemos a la ley. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. La Voladora Radio, al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Hey, tú. Sí. Tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo, lo tuyo, es la música. Y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al WhatsApp 55 40 61 54 59. O al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Ya regresamos a la LEP, gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de Santa, el libro de la novela de Gamboa. Y bueno, como para quitarse un poco el asco después de estos mensajes primitivos, como bien dicen, seguimos mejor hablando de literatura, que es lo que más importa, creo. Bueno, para gustos los colores. Seguimos hablando de Santa, y en este momento, cuando Santa entonces encuentra una primera oportunidad para reivindicarse a través de el amaciato, porque casamiento no es, a través del amaciato con la unión libre con el jarameño, ¿no? Se van a vivir a la posada, a la casa de huéspedes donde vive el jarameño, donde además de él habitan otras personas que también son españoles. Y aquí ocurren varias cosas importantes. Aquí, por ejemplo, nos damos cuenta del naturalismo imperante que está en la novela. Ya lo dije, y bueno, lo voy a repetir cuando sea necesario, cuando se presente la oportunidad de hacer hincapié en eso, porque es importante también. ¿Por qué engaña a Santa? O sea, aquí esta primera oportunidad de reivindicación es bueno, fracasa porque Santa engaña al jarameño con otro de los huéspedes que viven ahí en la casa, ¿no? No recuerdo cómo se llama el personaje. No es, o sea, sí es importante, pero no a tal grado como para decir es este cuate, porque no hace otra cosa más que ser el motivo de engaño. Bueno, no ni el motivo, el pretexto para que Santa engañe al jarameño. Y aquí también hay algo muy, muy, muy genial que quisiera rescatar, porque hay tintes también, aparte de lo del naturalismo, hay tintes acerca de lo erótico, hay tintes de erotismo en esta novela, y por lo menos en este pasaje que les quiero compartir. Santa está tendida en la cama, ¿no? Y entonces el jarameño abre las puertas del balcón y el sol entra a la recámara. Fíjense cómo lo describe de una manera muy bella Gamboa. El sol del cielo, que al abrir el jarameño las maderas del balcón había asaltado la estancia cual invasión de agua represa que de improviso rompe con puertas y anega campos, dio de pleno en Santa. Le regó de luz y de moléculas rubias que bullían en la atmósfera. Pintó en la pared con sombra los contornos de su cuerpo y por abertura estrechísima del camisón, que no habría consentido ni el paso de un dedo, el sol, con ser tan grande, Por ahí se metió a besar quedamente con sus labios incorpóreos y astrales el botón sonrosado de los senos de Santa, que apenas asomaban su forma de copa de la Jonia, de copa solo fabricada para gustar de ella los néctares, las esencias y las mieles. ¿No? Fíjense qué delicadeza de imagen y qué imagen tan más hermosa. Esto, desde luego, es un toque de erotismo, pero al mismo tiempo va a hacer contraste con algo que sigue, que es esta figura casi heroica que representa el jarameño. Es esta figura de gladiador, de luchador. Es una figura de un gladiador que, previo a la pelea, porque bueno, va a combatir con un toro, ¿no? Porque nos narra que este día en específico del que estamos hablando es un domingo, y los domingos el jarameño va a su oficio como torero, a pelear con los toros. Entonces nos lo describe antes de esa contienda, como se preparaban antes los gladiadores, ¿no? Entonces lo describe antes de la batalla de una manera tan heroica y tan sublime y tan bella, que hace un contraste. De un lado tenemos la belleza, la delicadeza, el erotismo de Santa, y del otro lado tenemos la valentía, el héroe, lo gallardo, la fuerza, lo varonil, lo masculino, ¿no? Está aquí también, y se los voy a leer porque para que haga este justo contraste. Y curiosamente también Gamboa empieza a describir la escena, la imagen del gladiador, del torero, empezando por el balcón, por la descripción o por la verdura del mismo balcón. Por el abierto balcón entráronse atropelladas diáfanas ondas de luz y auras ligeramente frías de invierno de los trópicos. Ondas y auras envolvían al diestro, es decir, al torero. Hacían resaltar la gallardía de su figura, los tonos verde olivo y oro viejo de la tela y del recamado de su traje de luces. Santa experimentó inapropiados e instantáneos celos. Comprendió por qué estos hombres arrancan aplausos a su desfile, porque engendran pasiones hasta en algunas damas encumbradas. Sus defectos, sus vicios se descubrirían después, mucho después. En la plaza son el color y la curva, el arte y la fuerza, la agilidad y la maestría. Tienen sus rostros pálidos, los ojos negros, manchas de sangre. Matan, engañan, lastiman, caen, a veces mueren. Aman siempre, a una hoy, mañana a otra. Luego dice, por ejemplo, veía lo Bruno idolátricamente. Bruno era el ayudante del jarameño, ¿no? Bruno era su mozo. Veía lo Bruno idolátricamente, ¿no? Atento a sus menores gestos, solícito, preso de perro de casa, orgulloso de ser su criado, de vestirlo y de cuidar de su persona, de sus caprichos y de sus armas. Lió sin aspavientos el hato reglamentario, los tres capotes de brega con costurones y coágulos, las tres muletas rojas, los tres palos para armarlas, la filosa puntilla y la funda grande de gamuza amarillenta con el monograma del matador, que albergaba los tres estoquetes pesadísimos, toledanos, de puntas como agujas. Hasta luego, mi santa, te juro que hasta luego. Reza por mí y quiéreme mucho. Y con el partir del jarameño y de Bruno, desvanecióse aquel cuadro de Goya. Esta referencia a Goya no es gratuita, bueno, obviamente, porque ya buscando además, Goya era, uno dicen que no, que no era, que era antitaurino, pero no es cierto. Goya era muy aficionado a los toros y pintaba a toreros. Pintaba a toreros así como a lo mejor no los quiere pintar Gamboa en el texto. Tiene varios cuadros. Entonces, eso que dice, con el partir del jarameño y Bruno desvanecióse aquel cuadro de Goya, es bastante significativo, ¿no? Cómo se cruza la pintura y la literatura aquí en este caso. Cómo hace una referencia a Gamboa de la pintura tan bella y cómo no, nos lo pinta, porque primero nos los está describiendo para que nosotros nos lo imaginemos a como nosotros queramos, que es como que el arquetipo, por así decirlo, visual del héroe, ¿no? Gallardo, valiente, fuerte, masculino, y de repente el mismo Gamboa nos da un ejemplo de la realidad inmediata que tenemos, así como un cuadro de Goya, ¿no? Entonces, si nosotros conocemos los cuadros de Goya o los hemos visto alguna vez, pues de inmediato esa imagen se nos pone enfrente y entonces podemos ver cómo Gamboa nos quiere pintar el cuadro, cómo nos está diciendo que nos imaginemos el cuadro, ¿no? Cómo quiere que nos lo imaginemos, así como él. Dice, así como un cuadro de Goya, imagínate. Algo así nos dice el mismo Gamboa y creo que es, no sé, vayan y googleen cuadros de Goya de toreros y se van a dar una idea de a lo que me refiero y van a ver que es bastante sublime. Bueno, aquí entonces el detalle, bueno, lo que les quiero compartir o lo que les quiero decir es el contraste que existe entre estas dos figuras, entre estas dos imágenes. Repito, la de Santa, que es femenina, ¿no? Que es sensual, erótica, delicada, bella, y del otro lado, pues la heroica, la del valiente, la del gallardo, la del fuerte, la del masculino. Es decir, esa. Y que aparte de todo, hay esa lucha, ¿no? Entre Jarameño y Santa, porque son amantes. Entonces, no solo es contraste, sino es lucha. Entonces es algo muy interesante lo que se encuentra uno en este tipo de lecturas. Y bueno, después de eso, bueno, les digo que el texto nos platica que esto está sucediendo un domingo por la tarde. El jarameño, como buen español y como buen torero, tiene un altarcito de la Virgen de los Remedios y le pone dos ceras prendidas y le ora a la Virgen de los Remedios para que lo cuide, obviamente, durante la batalla. Y esto es importante para después porque ese mismo domingo, por alguna razón, la partida de toros se cancela y el jarameño llega antes a su casa. Y como llega antes, descubre que Santa le está siendo infiel con uno de los con otro de los personajes que vive dentro de la casa de huéspedes. Y es aquí donde se da el rompimiento o el desaprovechamiento de la primera oportunidad de reivindicación, pero la segunda expulsión. Santa es expulsada ya por segunda vez. La primera vez fue expulsada de su pueblo, que es la expulsión del paraíso, por así decirlo, alegóricamente hablando, ¿no? De ese paraíso de terrenal, que es Chimalistac en la obra, y ahora es una segunda expulsión. Es decir, es la segunda, pero es la primera oportunidad desperdiciada para reivindicarse. De eso vamos a seguir hablando después de esta rola, que es que es igual de Pink Floyd. Escuchémosla, es la canción del break, regresamos. Regresamos a la DEP, gracias por seguir con nosotros. Escuchamos la canción Don't Leave Me Now, No Me Dejes Ahora, de Pink Floyd, el álbum de The Wall. Pero seguimos hablando de Santa, de Gamboa. Nos quedamos en que Santa es descubierta en una infidelidad por parte del jarameño cuando este regresa antes de los toros. Y el jarameño se enoja entonces y saca, no recuerdo si es un puñal o una daga la que saca, y quiere matar a Santa. Y entonces le da tan fuerte el golpe que no le atina, no le da a Santa, sino que en lugar de darle a ella, la clava en un en este altarcito del que ya habíamos hablado, del que ya les había dicho, ¿no? Este altarcito de la Virgen de los Remedios. Y entonces el altar se cae y el jarameño pues queda consternado, queda como que como diciendo chale, ¿no? No la pude matar al primer golpe, y se queda viendo cómo en lugar de eso pues está ahí tirada su virgen y su altarcito, y le dice: te ha salvado la Virgen de los Cielos, solo ella podía salvarte, vete. Vete sin que yo te vea, sin que te oiga, vete, porque si no, yo sí me pierdo. Entonces, Santa se salva por azar, ¿no? Según jarameño, la salva la Virgen de los Remedios, pero se salva por azar. Y Santa regresa después de esa primera oportunidad perdida, Santa regresa al burdel de Elvira. Pero aquí hay algo para reflexionar, bueno, aquí hay algo que ver también. ¿Por qué Santa es así? ¿Por qué Santa engaña? ¿Por qué engaña al jarameño? Porque el jarameño la quiere. Después, en algunas otras líneas de la novela, nos damos cuenta de que en efecto el jarameño la quiere, y la quiere bien. Sus acciones lo dicen. Sus palabras y sus acciones le dicen, a pesar de que Santa lo engaña vilmente y además lo engaña en su propia casa y en su propia cama, pues después las acciones de él después nos dicen que en verdad jarameño quiere mucho a Santa, ¿no? Pero entonces, ¿por qué si Santa, a pesar de que se da cuenta de esto, por qué lo engaña? Y la respuesta está aquí en todo, es un texto bastante largo, pero vamos, lo voy a leer por partes, que tiene que ver con el naturalismo del que ya hicimos hincapié. Leo: ¿por qué tan pronto estar tan pervertida? Si ayer, sí, ayer, no más, todavía era buena. No ahondó, ni sabía ni quería ahondar, se resignaba pasivamente a lo que es, con la pasiva resignación que por igual invade a sabios e ignorantes, humildes o poderosos, frente a los designios insondables y las fuerzas secretas que, como a hojas secas, nos arrastran y desmenuzan a todos por los traicioneros caminos de la vida. Descubría su mal, lo palpaba y plegábase a las consecuencias, a las resultas fatales. Es decir, Santa es así, simple y sencillamente, porque Santa se considera a sí misma como, digámoslo así, una fuerza de la naturaleza, por así decirlo. Más adelante lo dice, a ver, porque Santa está ahí entre reflexionando y no lo que hizo, y sin embargo no se siente culpable de eso, no se siente culpable. Estoy tratando de encontrar, a ver, perdón, pero aquí está. Sí, Santa no se considera culpable. Santa se considera a sí misma como ya les había dicho, una fuerza de la naturaleza, es decir, como si fuera una bestia o un animal. Los animales y las bestias hacen actos amorales porque no tienen conciencia, porque no tienen vaya, no tienen culpa de hacer lo que hacen. Y también en el texto, Santa se iguala, bueno, no se iguala a sí misma, pero el narrador así lo pone, a Santa la iguala como con el río que pasa por su pueblo. Dice, bueno, al río lo bendecimos cuando el río es proveedor de fertilidad, cuando acaricia, cuando va a fertilizar justamente o a nutrir con su agua los campos, las sementeras y todo eso. Pero, por ejemplo, cuando el río se desborda y cuando el río arrasa con todo, con esa fuerza, con su fuerza arrasa troncos, se lleva los ganados, se lleva las siembras, aunque pataleemos, aunque maldigamos a ese río, el río no para. El río es esa fuerza incontenible. Entonces, Santa también, Santa se ve a sí misma como ese río. O bueno, el narrador nos lo dice así, ¿no? Ve a Santa como ese río, justamente cuya fuerza arrasa con todo. Santa, por engañarla, aquí está lo del engaño. Santa, por engañarlo al jarameño, no se reputaba más culpable. Las gradaciones que establecía para considerar las complicaciones sentimentales ajenas y propias alcanzaban niveles muy ínfimos. La fuerza cósmica del elemento que la hembra lleva en sí, fuerza ciega de destrucción invencible, como la de la naturaleza, ya que la mujer es por sí sola, la naturaleza toda, es la matriz de la vida y por ello la matriz de la muerte, puesto que de la muerte la vida renace perpetuamente. Esta fuerza y los extravíos de su criterio envilecido no solo la absolvían por el daño recién causado, sino por los que perpetraría en lo futuro, quizá más benignos, quizá más formidables, pero muchos, muchos, muchos con su carne de lujuria y su alma enferma. Lo único que ambicionaba, su pureza, su honra, la conciencia tranquila e inmaculada de virgen crédula y confiadísima que ignora el pecado y sin compasiones la inmolan porque ama, había lo perdido para siempre. Es decir, eso que antes ella anhelaba, que era justamente su pureza y su honra, ya no podía alcanzarla, ¿no? Estamos hablando de antes de que fuera expulsada de su pueblo, estamos hablando de ese engaño que sufre por parte del cadete Marcelino Berlano. O sea, eso ya no lo puede nunca recuperar porque ya está perdido para siempre. ¿Eran lejanías? No. No le quedaban ni de lejos ni de cerca, quedaban más allá. Allá en un punto que ni el lenguaje sabe precisar. En el misterioso punto invisible, donde por ejemplo queda la muerte. Eso era, donde la muerte de que acababa de escapar, pero cuya calavera contempló a la distancia de un cabello, la muerte que con nosotros llevamos sin llevarla, la muerte que por doquiera nos acompaña sin que lo advirtamos, la muerte que no queda lejos porque puede hallarse cerca, y que no queda cerca porque puede hallarse lejos. Eso era, donde la muerte nos acecha, más allá, y en ese misterioso punto invisible, y hacía lo que Santa ambicionaba. De consiguiente, operábase en su espíritu lo que en su cuerpo, uno y otro, abandonábalos a lo que suponía erróneamente fuerzas superiores, y de regreso al antro, respiraba a sus anchas, arrebujábase en su misma ignomia, cual se arrebujaría en cachemiras y rasos. No intentaba la salud, continuaría mala. Cuando el personaje lo vemos así, tan bestia, cuando ya no existe ninguna posibilidad de reivindicación, digo a lo bestia en el sentido natural, o sea, de que como las bestias solo se dejan arrastrar, como lo dice aquí, como las hojas secas, creo que no leí esa parte, como se dejan agarrar, como arrastrar así como las hojas secas, lo único que se añora, el único objetivo visible es la muerte. Es como no hay voluntad de hacer nada, como los animales no tienen conciencia, como los animales actúan porque su instinto así lo dice, pues digamos que el único fin inmediato, bueno, no inmediato, sino el único fin visible, el único fin que se puede vislumbrar es el de la muerte, ¿no? Y aquí lo dice muy claro, en ese misterio, y hacía la muerte lo que Santa ambicionaba, ¿no? Y es aquí cuando empieza como que Santa a ser más, cuando empieza a imperar en ella un naturalismo, digamos, más seco, más fragrante, más, más duro, ¿no? Ella se va a dejar arrastrar como esa fuerza de la naturaleza que se considera, y va a ser como el río. Cuando es apacible, va a acariciar, pero cuando el río se desborda, va a arrasar con todo y no va a sentir culpa de ello. Regresamos un momento y continuamos en La Leva hablando de Santa. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a La Leva. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio. Radio comunitaria. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Ya regresamos a La Leva, gracias por seguir con nosotros. Este es el último pedazo de programa. Estamos hablando de Santa, de Federico Gamboa. Yo tenía pensado primero hacer como que el resumen general de la obra, ya después entrar como que en los resquicios, en las pequeñas interpretaciones de todo esto, pero ya vi como que no puedo, así es que pues a lo mejor este programa dura otra emisión más. Vamos a seguir hablando de Santa, del libro, no importa, creo que es la obra es una buena beta para seguir cavando, para seguir rescatando cosas. De hecho, se traía un poema de Antonio Plaza que se llama A una ramera, pero ese lo quería más o menos relacionar con el personaje de Hipólito, otro personaje importante que de hecho no he hablado porque primero me voy más... Quise irme más sobre la línea de la trama, de lo que le sucede a Santa, desde la perspectiva más de Santa, no de la perspectiva como que general, o bueno, desde otros personajes, involucrando a otros personajes, porque ya cuando a la historia de Santa llegue o se involucre más el Hipólito, como sí sucedió con Jarameño, pues ya hablaré un poco más de este personaje, ¿no? Como por ejemplo el Jarameño, justamente, que ya estaba antes en la obra, pero no empezamos a hablar más de él, sino hasta que cobra un poco de más, o tiene un poco de más funciones dentro de la línea, ¿no? Dentro de la historia, de la diégesis, así es mismo con Hipólito. Pero con Hipólito, el personaje Hipólito es más particular. Con él sí hay como que ver otras cosas, porque es un personaje también interesante, ¿no? Desde el punto de vista narrativo y también desde la relación con Santa que tiene. Y cómo es también. Entonces, creo que para la otra lo dejaremos así, pero me gustaría redondear entonces para terminar esta idea, o la idea que existe, o la idea que encontramos de la culpa, justamente. Santa es entonces, se manifiesta no como un ser inmoral, sino al contrario, como un ser amoral. La diferencia entre amoral e inmoral es bien simple. Cuando cae un rayo, cuando llueve, cuando tiembla, cuando un perro se come un pájaro, cuando un gato se come un pájaro, eso es un acto amoral, porque el gato no tiene la culpa de comerse al pájaro, porque pues, así es su instinto. ¿De quién es la culpa de que llueva? Pues de nadie. ¿De quién es la culpa de que tiemble? De que nadie, ¿no? Entonces, son cosas amorales porque no tienen conciencia, ¿no? No hay culpa, entonces. Y un acto inmoral, pues bueno, es el que va contra la costumbre, ¿no? Matar es un acto inmoral, robar es un acto inmoral. Entonces, Santa entraría dentro de los personajes amorales porque ella misma se ve o la podríamos ver como, ya habíamos dicho, como esa fuerza de la naturaleza, esa fuerza femenina de la naturaleza, ¿no? Que ya hemos leído antes y que ya hemos puntualizado. Entonces, no tiene una culpa como tal. No tenía culpa, no se declararía culpable nunca que escudriñasen su juventud, su infancia, que cavaran en su corazón y no se alarmasen de los escombros que en él hacinábanse, castillos de candores, alcázares de ilusión, palacio de esperanzas venido abajo con dolores y sin ruidos, según se realizan los inconfesados derrumbamientos internos, a que no cavaban, a que se conformaban con besarle y aplastarle sus senos erectos y macizos, sin curarse de que abajo de ellos latiera su corazón desconsolado o satisfecho. Y pues pedíanle solo el cuerpo les daría, hasta que se saciaran o también se lo enfermasen, cual regularmente acaecería, cual acaeció con varias de sus predecesoras, cual tendría que acaecer con las que la sucediesen en el oficio infame. Corazón, qué niñada, con que ya su dueña casi no se acordaba de él y había de echarse en su busca y consagrárselo al jarameño. Esto de que cual regularmente acaecería, cual acaeció y cual tendría que acaecer es naturalismo absolutamente, ¿no? Aquello de que lo que pasa, lo que está pasando es porque ya pasó y va a volver a pasar o va a seguir pasando porque así es todo. O sea, como el ejemplo que ponía al principio, ¿no? De los mineros. Hijo de minero va a ser minero para siempre y no hay vuelta de hojas. Es así como que lo fatal, lo determinado, lo que no hay posibilidad de cambio. Ya nos vamos en el siguiente programa, vamos a seguir ahondando, vamos a ver si nos da tiempo. No, sí nos da tiempo. Fíjense que no la avanzamos casi en la historia. Sin embargo, sí hablamos mucho acerca de, pues de todo lo que tiene que ver alrededor justamente del personaje, de lo que hace, de relaciones con, por ejemplo, el movimiento del naturalismo que ya les mencioné. Y a ver si la otra ya acabamos y terminamos de decir también otras cosas. Bueno, gracias por habernos escuchado. Esto ha sido todo. Se quedan en la frecuencia del 97.3 FM, La Voladora Radio Mecameca. Rocío Castillo en la cabina, gracias por sintonizarnos. Síganse cuidando, que pasen una bonita tarde-noche. Se quedan con la canción Break On Through To The Other Side de The Doors. Yo soy Martín Altamirano, hasta la próxima semana. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side.